nadie está buscando. A su gatita yo me la gané. Me están buscando, me quieren matar. Por gavilán me van a bajar. Pero yo estoy de la cabeza, rompiendo envases de cerveza. No me importa cuántos serán, a uno por uno los voy a matar. Me buscan, estoy pegando, pero esta vez me están matando. Siempre soy así, si a mí me buscan, estoy peleando, pero esta vez me están matando. Voy a matar.